El libro de Enoch. Libro 2. Los tres parábolas. Enoch 37. La segunda visión que él vio. Visión de sabiduría que vio Enoch, hijo de Jared, hijos de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Setit, hijo de Adán. Este es el comienzo de las palabras sabias que hice salir con mi voz, para hablarle y decirle a los habitantes de la tierra. Escuchad, hombres de épocas pasadas y de por venir, las palabras de Santo que habla en presencia del Señor de los Espíritus. Fue excelente declararlas a los hombres de antaño, pero igualmente a los de por venir. No vamos a negarles el principio de sabiduría. Hasta ahora tal sabiduría no ha sido dada por el Señor de los Espíritus, pero yo la he recibido de acuerdo con mi discernimiento y con el buen parecer del Señor de los Espíritus, gracias a quien me ha sido dada mi parte en la vida eterna. Tres parábolas me fueron comunicadas ya, y yo he elevado mi voz para relatarlas a quienes habitan sobre la tierra. Enoch 38. Primera parábola. Cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores, sean juzgados por sus pecados y expulsados de la superficie de la tierra. Cuando el justo se manifieste a los ojos de los justos, de los elegidos cuyas obras dependen del Señor de los Espíritus. Cuando la luz brille para los justos y para los elegidos que habitan sobre la tierra. ¿Dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Dónde estará el lugar de descanso de quienes han renegado del Señor de los Espíritus? Habría sido mejor para ellos no haber nacido. Cuando los misterios de los justos sean manifiestos, y los pecadores juzgados y expulsados de la presencia de los justos y los elegidos, desde ese momento los que dominan la tierra no serán poderosos ni elegidos por más tiempo, ni podrán ellos mirar a la cara de los santos. Porque será la luz del Señor de los Espíritus la que brillará sobre la cara de los santos, de los justos, de los elegidos. Entonces, los reyes y los poderosos perecerán y serán entregados a las manos de los justos y de los santos. Y de ahí en adelante nadie buscará para ellos la misericordia del Señor de los Espíritus, porque su vida encontró su final. Enoch 39. Y ocurrirá en esos días que los hijos de los elegidos y santos descenderán de lo alto del cielo, y su linaje llegará a ser uno por el de los hijos de los hombres. Enoch recibió los libros del celo y la ira, y los libros de la angustia y el destierro. Nunca más obtendrán misericordia, dijo el Señor de los Espíritus. Y las nubes me cubrieron, y el viento me levantó de la superficie de la tierra, y me dejó en el límite de los cielos. Allí tuve otra visión. Vi el lugar donde habitan los santos, y el lugar de descanso de los justos. Ay, contemplé con mis ojos las moradas en medio de los ángeles de justicia, y sus lugares de descanso entre los santos. Mientras suplican y oran por los hijos de los hombres, la justicia brota entre ellos como el agua y la misericordia se esparce sobre ellos como el sobre el rocío sobre la tierra, por los siglos de los siglos. En ese lugar con mis ojos vi al elegido de justicia y de fe, La justicia prevalecerá en sus días y los justos, y los elegidos, serán innumerables ante él por los siglos de los siglos. Vi su morada bajo las alas del Señor de los Espíritus. Todos los justos, y los elegidos, brillarán frente a él como el resplandor del fuego. Su boca estará llena de bendición. Sus labios glorificarán el nombre del Señor de los Espíritus. Y la justicia y la verdad no fallarán ante él. Yo deseaba vivir allí, y mi espíritu anhelaba esa morada. Esa era desde antes mi herencia, tal y como había sido establecida para mí ante el Señor de los Espíritus. En esos días alabé y ensalcé el nombre del Señor de los Espíritus con bendiciones y alabanzas, porque Él me ha destinado para la bendición y la gloria, de acuerdo con el buen parecer del Señor de los Espíritus. Por mucho tiempo mis ojos observaron ese lugar, y lo bendije a Él, y lo alabé diciendo: bendito es Él, y bendito sea desde el principio, y para siempre. Ante Él no hay renuncia. Él sabe desde antes de que el mundo fuera creado que es para siempre, y que será de generación en generación. Aquellos que no duermen te bendicen. Ellos están ante tu gloria y bendicen. Alaban y ensalzan diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los Espíritus. Él llena la tierra con espíritus. Mis ojos vieron allá a todos aquellos que no duermen, bendiciendo y diciendo: bendito seas tú, y bendito sea el nombre del Señor, de los Espíritus por los siglos de los siglos. Mi rostro fue cambiado, y no podía sostener la mirada. Enoch eslavo 18. Los hombres me llevaron hacia el quinto cielo, y me dejaron allí. Y allí vi muchos, e incontables soldados, llamados Grigori, de humana apariencia, y su talla era mayor que aquella de los grandes gigantes y sus caras marchitas, y sus bocas en perpetuo silencio. Y no había servicio en el quinto cielo. Y yo les dije a los hombres que estaban conmigo: ¿cuál es el motivo que estos seres estén macilentos, y sus caras melancólicas, y sus bocas silenciosas y cruele el motivo de que no exista servidumbre en este cielo? Y ellos me dijeron: estos son los Grigori, que en unión con su príncipe Satanás, rechazaron al Señor de la luz. Y después de ellos siguen aquellos que están sumergidos en gran oscuridad en el segundo cielo. Y tres de ellos bajaron a la tierra desde el trono del Señor, al lugar llamado Hermón, y rompieron por completo sus votos en el hombro del monte Hermón. Vieron a las hijas de los hombres, y lo buenas que eran, y las tomaron por esposas, pervirtiendo la tierra con sus hechos, que en todo el tiempo de sus años vivieron fuera de toda ley cometiendo vilezas, promiscuando. Así nacieron gigantes maravillosos, grandes hombres, y hubo gran hostilidad entre ellos. Y por esto Dios los juzgó con gran discernimiento, y ellos lloraron por sus hermanos. Y ellos también serán castigados en el gran día del Señor. Y yo les dije a los Grigori: yo vi a sus hermanos y sus trabajos, y sus grandes tormentos, y oré por ellos, pero las leyes de Dios los han condenado a estar bajo tierra hasta que el cielo y la tierra tengan su fin. Y yo dije: ¿por qué motivo esperáis, hermanos, y no servís ante la faz del Señor? Y no han puesto sus servicios delante del Señor, a fin de no violar totalmente a las leyes del Señor. Y ellos oyeron mi advertencia, y hablaron con las cuatro categorías del cielo. Y de ahí, mientras yo permanecía con esos dos hombres, cuatro trompetas pregonaron juntas a grandes voces, y los grigorí rompieron a cantar a una voz, y sus voces lastimeras subieron hasta el Señor conmovedoras. Enoch eslavo 20. Y aquellos dos hombres me levantaron desde aquí, y me condujeron al séptimo cielo. Y allí vi una muy grande luz, y encendidos ejércitos de grandes arcángeles, fuerzas corpóreas, y señoríos, órdenes y potestades, querubines y serafines y seres de muchos ojos, nueve regimientos, la estación de luz Joanit, y me entró miedo, y comencé a temblar con gran terror, y aquellos hombres tomaron de mí, y me condujeron detrás de ellos, y me dijeron: ten valor, Enoch, no temas. Y me mostraron al Señor a lo lejos, sentado en un muy alto trono. ¿Por qué? ¿Qué puede haber en el décimo cielo, si el Señor habitaba aquí? El décimo cielo es Dios. En la lengua hebrea, él es llamado Arabat. Y todos los ejércitos del cielo bajaron, y colocándose en el décimo escalón, de acuerdo con su rango, se inclinaron ante el Señor. Y de nuevo, marcharon a sus sitios en alegría y felicidad, cantando sus cantares en la infinita luz con suaves y tiernas voces, sirviéndole gloriosamente. Enoch eslavo 21. Y los querubines y serafines, de pie por doquiera del trono, los de seis alas, y los de muchos ojos, estuvieron de pie delante de la faz del Señor cumpliendo su mandato, y cubrieron todo su trono, cantando con suave voz delante de la faz del Señor: gloria, gloria, gloria, Señor regidor de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Cuando yo vi todas estas cosas, aquellos hombres me dijeron: Enoch, de este modo, hasta aquí nos ha sido encomendado viajar a tu lado. Y aquellos hombres se marcharon de mi lado, y desde entonces no les vi. Y permanecí solo al final del séptimo cielo y tuve miedo, y caí de frente, y me dije: triste de mí, ¿qué me ha sucedido? Punto. Y el Señor envió uno de sus gloriosos elegidos, el arcángel Gabriel, y él me dijo: ten valor, Enoch, no temas. Levántate delante de la faz del Señor dentro de la eternidad. Levántate, ven conmigo. Y yo le contesté, y me dije a mí: mi Señor, mi alma se ha fugado de mi ser, de terror estremecida, y reclamo a los hombres que me trajeron, y que me condujeron a este lugar. En ellos yo confío, y es con ellos que me presentaré ante la faz del Señor. Y Gabriel me levantó como a una hoja llevada por el viento, y me dejó delante de la faz del Señor. Y yo vi el octavo cielo, que es llamado en lengua hebrea Musalot, donde hacen el cambio las estaciones de sequía, de humedad, y también de los doce signos de Yesodazo, el cual está más alto que el séptimo cielo. Y yo vi el noveno cielo, que es llamado en hebreo Kuchabim, donde están las moradas celestiales de los doce signos de Yesodazo. Enoch 40. Después de eso, vi miles de miles y miríadas. Vi una multitud innumerable e incalculable, que se sostiene ante el Señor de los Espíritus. Y sobre los cuatro costados del Señor de los Espíritus, vi cuatro presencias diferentes de aquellos que no duermen y aprendí sus nombres, porque el ángel que va conmigo me los dio a conocer, y me mostró todas las cosas ocultas. Y escuché las voces de esas cuatro presencias, y cómo ellas pronuncian alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz bendice al Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. A la segunda voz la escuché bendiciendo el elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los Espíritus. A la tercera voz la oí orar e interceder por los que viven sobre la tierra y suplicar en nombre del Señor de los Espíritus. Y escuché la cuarta voz, expulsando a los satanes e impidiendo que lleguen hasta el Señor de los Espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. Después de eso, pregunté al ángel de paz que iba conmigo y me mostraba todas las cosas que están ocultas. ¿Quiénes son esas cuatro presencias que he visto y cuyas palabras he oído y escrito abajo? Me dijo. El primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, es llamado Zariel. Estos son los cuatro ángeles del Señor de los Espíritus, y las cuatro voces que he escuchado esos días. Enoch 41. Después vi todos los misterios de los cielos, y cómo el reino está dividido, y cómo las acciones de los humanos son pesadas en la balanza. Allí vi la habitación de los elegidos, y la morada de los santos, y mis ojos vieron a los pecadores cuando eran expulsados de allí, porque rechazaron el nombre del Señor de los Espíritus, y no podían quedarse a causa del castigo que procede del Señor de los Espíritus. Allí mis ojos vieron los misterios del relámpago y del trueno, y los secretos de los vientos, y cómo se distribuyen para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y el rocío, de dónde proceden en ese lugar, y desde dónde saturan el polvo de la tierra. Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito de granizo y de viento, el depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la tierra desde el comienzo del mundo. Y vi las cámaras del sol y de la luna, de dónde proceden y hacia dónde regresan, y su maravilloso retorno, como el uno es superior a la otra, su magnífica órbita y cómo no se alejan de ella y mantienen fielmente el juramento que han hecho uno a otro. El sol sale primero, y sigue su ruta según el mandamiento del Señor de los Espíritus, cuyo nombre es poderoso por los siglos de los siglos. Y después de eso, vi el camino oculto de la luna y el visible, y ella cumple el recorrido de su camino en ese lugar de día y de noche. Y uno mantiene una posición opuesta al otro, ante el Señor de los Espíritus. Ellos dan gracias y alaban sin descanso, porque para ellos dar gracias es descansar. El sol gira frecuentemente para bendecir o para maldecir, y el recorrido de la ruta de la luna es bendición para los justos y tinieblas para los pecadores. En el nombre del Señor, que ha separado la luz de las tinieblas, ha repartido los espíritus de los humanos, y ha fortalecido los espíritus de los justos en nombre de su justicia. Porque ningún ángel lo impide, y ningún poder es capaz de impedirlo. Porque Él cita un juicio para todos ellos, y los juzga a todos ante Él. Enoch 42. La sabiduría no encuentra un lugar donde pueda habitar, entonces su casa está en los cielos. La sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres, y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar, y ha tomado su silla entre los ángeles. Y la injusticia ha salido de sus cuevas. Ha encontrado a los que no buscaban, y ha habitado entre ellos. Como la lluvia en el desierto, y como el rocío sobre la tierra sedienta. Enoch 43. Después vi otros relámpagos y estrellas del cielo, y vi como él las llamaba por sus nombres, y ellas le ponían atención. Y vi como ellas eran pesadas en balanzas justas, de acuerdo con su luminosidad, sus dimensiones y el día de su aparición, y cómo su movimiento genera relámpagos. Y vi su curso, de acuerdo con el número de los ángeles, y cómo se guardan fidelidad entre ellas. Le pregunté al ángel que iba conmigo, y me mostró lo que estaba oculto. ¿Qué es eso? Me dijo. El Señor de los Espíritus te ha mostrado su parábola. Estos son los nombres de los santos que viven sobre la tierra y creen en el Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Enoch 44. Vi también otros fenómenos relativos a los relámpagos. Como algunas estrellas surgen. Llegan a ser relámpagos, y no pueden abandonar su nueva forma. Enoch 45. Esta es la segunda parábola, acerca de quienes rechazan la comunidad de los santos, y al Señor de los Espíritus. Ellos no subirán al interior del cielo ni volverán a la tierra. Tal será la suerte, los pecadores que han renegado del nombre del Señor, de los espíritus a quienes tú has reservado para el día del sufrimiento y la tribulación. En este día mi elegido se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Sus sitios de descanso serán innumerables. Y dentro de ellos sus espíritus se fortalecerán cuando vean a mi elegido, y a aquellos que han apelado a mi nombre glorioso. Entonces haré que mi elegido habite entre ellos. Transformaré el cielo, y lo convertiré en bendición y luz eternas. Transformaré la tierra, y haré que mis elegidos la habiten. Pero los pecadores y los malvados no pondrán los pies allí. Porque he abastecido y satisfecho con paz a mis justos, y los he hecho vivir ante mí. Pero el juicio de los pecadores es inminente, de manera que los destruiré en la faz de la tierra. Enoch 46. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días, y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro, cuya figura tenía la apariencia de un hombre y su cara era llena de gracia como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo de hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene, y por qué, va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo. Este es el hijo de hombre, que posee la justicia, y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos. Porque el Señor, de los espíritus, lo ha escogido, y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los espíritus, justamente, y por siempre. El Hijo de Hombre, que has visto, levantará a los reyes, y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes, y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes, de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado, y alabado ni reconocieron humildemente de donde les fue otorgada la realeza. Le cambiará la cara a los fuertes llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor de los espíritus. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el más alto, que oprimen la tierra y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan toda injusticia, cuyo poder reside en su riqueza, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos. Ellos niegan el nombre del Señor de los espíritus. Ellos persiguen sus congregaciones y a los fieles, a quienes condenan en nombre del Señor de los espíritus. Enoch 47. En esos días, la oración de los justos y la sangre de los justos habrán subido desde la tierra hasta el Señor de los espíritus. En tales días, los santos que habitan en lo alto de los cielos se unirán en una sola voz. Suplicarán, orarán, alabarán, darán gracias y bendecirán el nombre del Señor de los espíritus, en nombre de la sangre de los justos que ha sido derramada, y para que la oración de los justos no sea en vano ante el Señor de los espíritus, se haga justicia y su paciencia no sea eterna. En esos tiempos, vi la cabeza de los días cuando se sentó en el trono de su gloria, y los libros de los vivos fueron abiertos ante él. Todas sus huestes que habitan en lo alto del cielo y su corte estaban ante él. Y el corazón de los santos se llenó de alegría, porque el número de los justos ha sido establecido. La oración de los justos ha sido escuchada, y la sangre de los justos ha sido denunciada ante el Señor de los espíritus. Enoch 48. En ese lugar, vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ellas, y se llenaban de sabiduría, y habitaban con los santos, los justos, y los elegidos. En ese momento, ese Hijo de Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los espíritus. Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán. Alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los espíritus. Por tal razón ha sido el elegido y reservado ante desde antes de la creación del mundo y para siempre. La sabiduría del Señor de los espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos. Porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia, y han odiado todas sus obras y caminos. En el nombre del Señor de los Espíritus, porque por su nombre serán salvados ellos, y Él vengará sus vidas. En estos días, los reyes de la tierra, y los poderosos que dominan la tierra tendrán el rostro abatido a causa de la obra de sus manos. Porque del día de la su angustia y aflicción no se salvarán. Los entregaré en las manos de mis elegidos, como la paja en el fuego, arderá frente la cara de los santos, y como el plomo en el agua, serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos, y no se encontrará más rastro de ellos. En el día de su aflicción, habrá descanso en la tierra. Ante ellos caerán, y no se levantarán jamás y nadie estará para levantarlos. Porque han renegado del Señor, de los Espíritus y su ungido. Que sea bendito el nombre de Señor de los Espíritus. Enoch 49. Porque ante la sabiduría está brotando como agua, y la gloria no decae por los siglos de los siglos. Como tiene poder sobre todos los secretos de justicia, la injusticia desaparecerá como la sombra, y no tendrá refugio. Porque el elegido está de pie ante el Señor de los Espíritus y su gloria permanece por los siglos de los siglos, y su poder por todas las generaciones. En él habita el espíritu de la sabiduría, el espíritu que ilumina y da discernimiento, el espíritu de entendimiento y de poder, el espíritu de quienes han dormido en justicia. Él es quien juzga las cosas secretas y nadie puede pronunciar palabras vanas frente a él, porque es el elegido ante el Señor de los Espíritus, según su voluntad. Enoch 50. En esos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos. La luz de los días residirá sobre ellos, y la gloria y el honor virarán hacia los santos. En el día de la aflicción, cuando la desgracia se acumule sobre los pecadores, los justos triunfarán por el nombre del Señor de los Espíritus. Y hará que otros testifiquen que pueden arrepentirse y renunciar a la obra de sus manos. Ellos no tendrán ningún mérito en nombre del Señor de los Espíritus. Sin embargo, serán salvados por su nombre y el Señor de los Espíritus tendrá compasión de ellos, porque su misericordia es grande. Además, Él es justo en su juicio. Y en presencia de su gloria, la injusticia no podrá mantenerse. En su juicio, el que no se arrepienta perecerá ante él. Y desde ese momento no tendré más misericordia con ellos, dijo el Señor de los Espíritus. Enoch 51. En esos días, la tierra devolverá lo que ha sido depositado en ella. El Seol también devolverá lo que ha recibido, y los infiernos devolverán lo que deben. Y de entre ellos, seleccionará a los justos y a los santos, porque se acerca el día en que serán salvados. El elegido se sentará en mi trono en esos días. Y de su boca fluirán todos los misterios de la sabiduría y consejo, porque el Señor de los Espíritus se lo ha concedido y lo ha glorificado. En esos días las montañas se moverán como arietes, y las colinas saltarán como corderos que han tomado leche hasta quedar satisfechos. Los rostros de los ángeles del cielo brillarán alegremente. Por los mismos días, el elegido se levantará. La tierra se regocijará, los justos la habitarán, y los elegidos se pasearán por ella. Enoch 52. Después de esos días, en el sitio donde había visto todas las visiones de lo que está oculto, porque había sido arrastrado por un ciclón y conducido hacia el occidente, allí mis ojos vieron los todos secretos del cielo que llegará. Una montaña de cobre, otra de plata, otra de oro, otra de estaño y otra de plata. Pregunté al ángel que iba conmigo, diciendo: ¿qué cosas son estas que he visto en secreto? Me dijo: todo lo que has visto servirá para el gobierno de su ungido, para que pueda ser fuerte y poderoso sobre la tierra. Y luego este ángel de paz dijo: espera un poco, y te serán revelados todos los misterios que rodean al Señor de los Espíritus. Esas montañas que tus ojos han visto, de hierro, cobre, plata, oro, estaño y plomo, en presencia del elegido, serán como la cera frente al fuego, y como el agua derramada, y se derretirán a sus pies. Sucederá en esos días que nadie será salvado ni por el oro ni por la plata y nadie podrá escapar. No habrá hierro para la guerra, ni revestimiento para corazas. El bronce será inútil, el estaño no será estimado, y el plomo será indeseable. Todas estas cosas serán eliminadas de la superficie de la tierra cuando aparezca el elegido ante el rostro del Señor de los Espíritus. Enoch 53. Mis ojos vieron allí un profundo valle con amplias entradas y todos los que viven en los continentes, el mar y las islas le llevan regalos, presentes y símbolos de honor, sin que ese profundo valle llegara a llenarse. Sus manos perpetraron crímenes, y los pecadores devoran todo lo que producen con fatiga aquellos a quienes criminalmente oprimen. Así, los pecadores serán destruidos ante el rostro del Señor de los Espíritus, serán desterrados de la faz de la tierra, y perecerán para siempre. Porque vi a todos los ángeles del castigo establecerse allí, y preparar todos los instrumentos de Satanás. Y le pregunté al ángel de paz que iba conmigo: ¿para qué preparan esos instrumentos? Me dijo: preparan eso para que los reyes y los poderosos de la tierra puedan ser destruidos. Después de esto el justo, el elegido, hará aparecer la casa de su congregación, y desde entonces, ellos no serán estorbados más en nombre del Señor de los Espíritus. En presencia de su justicia, estas montañas no estarán más en la tierra, las colinas se convertirán en fuentes de agua, y los justos descansarán de la opresión de los pecadores. Enoch 54. Volví la mirada hacia otra parte de la tierra, y vi allí un valle, profundo con fuego ardiente. Y llevaron a los reyes, y a los poderosos, y comenzaron a arrojarlos en este valle profundo. Allí mis ojos vieron cómo fabricaban sus instrumentos. Cadenas de un peso inconmensurable. Le pregunté al ángel de paz que iba conmigo, diciendo: ¿para qué están siendo preparadas esas cadenas? Y me dijo: esas están siendo preparadas para las tropas de Azael, para que puedan agarrarlos y lanzarlos al abismo de total condenación, y cubrir sus quijadas con piedras ásperas tal como mandó el Señor de los Espíritus. Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel en ese gran día los agarrarán y los arrojarán en el horno ardiente, para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. Como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Espíritus y él abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas. Y todas esas aguas se juntaron, aguas con aguas. Las que están sobre los cielos son masculinas, y las que están bajo la tierra son femeninas. Y fueron exterminados los que habitaban sobre la tierra y bajo los límites del cielo, para que reconocieran la injusticia que perpetraron sobre la tierra, y por ella perecieron. Enoch 55. Tras ello, la cabeza de los días se arrepintió y dijo: en vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra. Y juró por su gran nombre: de ahora en adelante no actuaré más así con los que habitantes de la tierra. Colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Esta es lo que está de acuerdo con mi decisión. Cuando desee atraparlos por manos de los ángeles en el día de la tribulación y el sufrimiento a causa de esto, desataré mi castigo y mi ira sobre ellos, dijo el Señor de los Espíritus. Reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra, veréis a mi elegido sentarse sobre el trono de gloria y juzgar a Asael, sus cómplices y sus tropas, en el nombre del Señor de los Espíritus. Enoch 56. Vi las huestes de los ángeles de castigo que iban sosteniendo látigos y cadenas de hierro y bronce. Pregunté al ángel de paz que iba conmigo, diciendo: ¿a dónde quién van aquellos que llevan látigos? Me dijo: hacia sus queridos elegidos, para que sean arrojados a lo profundo del abismo de Chvalle. Entonces este valle será llenado con sus elegidos queridos. Los días de su vida llegarán a su fin, y a partir de ahí, el tiempo de su extravía no será contado. En esos días los ángeles regresarán y se lanzarán hacia el oriente, donde los partos y medos, y sacudirán a los reyes, tanto que un espíritu de desasosiego los invadirá y los derrocarán de sus tronos, de manera que huirán como leones de sus guaridas y como lobos hambrientos entre su manada. Ellos irán y pisarán la tierra de sus elegidos y la tierra de sus elegidos será ante ellos un camino trillado. Pero la ciudad de mis justos será un obstáculo para sus caballos. Comenzarán a combatir contra ellos, y su mano derecha desplegará su fuerza contra ellos. Un hombre no conocerá a su hermano ni un hijo a su padre ni a su madre, hasta que el número de cadáveres complete su matanza y su castigo no será en vano. En ese tiempo el Seol abrirá sus mandíbulas, serán engullidos por él, y su destrucción culminará. La muerte devorará a los pecadores en presencia de los elegidos. Enoch 57. Sucedió después de eso que vi un ejército de carros conducidos por hombre, y que iban sobre los vientos desde el oriente, y desde el occidente hacia el sur. Se escuchaba el ruido de los carros, y cuando ocurrió tal alboroto los santos notaron que las columnas de la tierra se movieron de su sitio y el sonido que se produjo se oyó de un extremo al otro del cielo durante un día. Y ellos se prosternaron y adoraron al Señor de los Espíritus. Este es el fin de la segunda parábola. Enoch 58. Comencé a recitar la tercera parábola acerca de los justos y de los elegidos. Felices vosotros justos y elegidos, pues vuestra suerte será gloriosa. Los justos estarán a la luz del sol, y los elegidos en la luz de la vida eterna. Los días de su vida no tendrán fin, y los días de los santos serán innumerables. Buscarán la luz y encontrarán justicia con el Señor de los Espíritus. Habrá paz para los justos en nombre del Señor eterno. Después de esto, serán enviados los santos del cielo a buscar los misterios de la justicia, patrimonio de la fe, pues brilla como el sol sobre la tierra y las tinieblas están desapareciendo. Habrá una luz infinita, aunque por determinados días ellos no vendrán, porque antes habrán sido destruidas las tinieblas. La luz habrá sido afirmada ante el Señor de los Espíritus y la luz de la verdad habrá sido establecida para siempre ante el Señor de los Espíritus. Enoch 59. En esos días mis ojos vieron los misterios de los relámpagos, de las luces, y de su juicio. Ellos resplandecen para una bendición o para una maldición según la voluntad del Señor de los Espíritus. Allí vi los misterios del trueno, y como cuando resuena en arriba en el cielo, su voz es escuchada, y me hace ver el juicio ejecutado sobre la tierra, ya sea que sea para bienestar y bendición, o para maldición, según la voluntad del Señor de los Espíritus. Y después de esto todos los misterios de las luces y de los relámpagos me fueron mostrados. Ellos brillan para bendecir y satisfacer. Enoch 60. En el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Noa, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo, de los cielos y las huestes del más alto, multitudes de ángeles, miles y miles, se veían angustiados por una gran agitación. La cabeza de los días estaba sentado sobre el trono de su gloria y los ángeles y los justos permanecían a su alrededor. Se apoderó de mí un gran temblor, y me sobrecogió el temor. Mis entrañas se abrieron, mis riñones se derritieron y caí sobre mi rostro. Entonces Miguel otro, de los ángeles santos, fue enviado para levantarme. Cuando me levantó mi espíritu retornó, pero yo no era capaz de soportar la visión de estas huestes, de su agitación y de las sacudidas del cielo. Y Miguel me dijo: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de su misericordia, y él ha sido misericordioso y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. Pero cuando venga el día del poder, del castigo, del juicio que el Señor de los Espíritus ha preparado para aquellos que no se inclinan ante la ley de la justicia, para aquellos que rechazan el juicio de la justicia, y para aquellos que toman su nombre en vano, Ese día está preparado para los elegidos, un pacto, pero para los pecadores castigo. Ese día se harán salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán, y habita en el fondo del mar, sobre la fuente de las aguas. El monstruo masculino se llama Behemoth. Se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindain, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos. Donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el Señor de los espíritus creó. Le supliqué a otro ángel que me revelara el poder de esos monstruos, como fueron separados en un solo día, y arrojados, el uno al fondo del mar, y el otro al suelo seco del desierto. Me dijo: Hijo de hombre, aquí vas a conocer los que es un misterio. Me habló otro ángel que iba conmigo, que me revelaba lo que estaba oculto, el principio y el fin, en lo alto del cielo, y bajo la tierra en lo profundo, en las extremidades del cielo, y en sus cimientos, y en los depósitos de los vientos, como los vientos son divididos, como son pesados y como en sus puertas los vientos son registrados de acuerdo con su fuerza, y el poder de la luz de la luna como es el poder que le corresponde, y la diferenciación entre las estrellas de acuerdo con sus nombres y cómo están subdivididas y clasificadas, y el trueno en los lugares donde retumba, y toda la distinción que se echa entre los relámpagos, para que ellos brillen, y entre sus huestes, para que ellas obedezcan rápidamente. El trueno hace pausas mientras espera su eco. Trueno y relámpago son inseparables. Son unidos por medio del espíritu, y no están separados. Pues, cuando el relámpago resplandece, el trueno hace oír su voz y el espíritu lo aplaca mientras repica y distribuye por igual entre ambos. Pues el depósito de sus ecos es como arena y cada uno de ellos como sus ecos son retenidos con un freno y devueltos por el poder del espíritu. Son impulsados hacia muchas regiones de la tierra. El espíritu del mar es masculino y vigoroso, y según su fuerza, lo devuelve con freno y así, es alejado y dispersado entre todas las montañas de la tierra. El espíritu de la helada es su propio ángel, y el espíritu del granizo es un buen ángel. El espíritu de la nieve la deja caer de sus por su propia fuerza desde sus depósitos. Ella tiene un espíritu especial que sube de ella como humo, y se llama escarcha. El espíritu de la neblina no está unido con ellos en sus depósitos, sino que tiene un depósito propio, ya que su ruta es maravillosa, tanto en la luz como en la oscuridad, en invierno como en verano, y su mismo depósito es un ángel. El espíritu del rocío habita en los límites del cielo, y está conectado con los depósitos de la lluvia. Viaja en invierno o en verano, y su nube y la nube de la neblina están relacionadas, y la una da a la otra. Cuando el espíritu de la lluvia sale del depósito, los ángeles van, abren el depósito, y la dejan salir, y cuando ella se derrama sobre toda la tierra, se une al agua que está sobre la tierra. Porque las aguas son para los que viven sobre la tierra, y son un alimento para la tierra seca, que viene desde el más alto que está en el cielo. Por eso hay una medida para la lluvia y los ángeles se encargan de ella. Estas cosas vi en los alrededores del jardín de los justos y el ángel de paz que estaba conmigo me dijo: Esos dos monstruos han sido preparados para el gran día de Dios y son alimentados a fin de que el castigo del Señor de los espíritus no caiga en vano sobre ellos. Harán morir los niños con sus madres y los hijos con sus padres y luego tendrá lugar el juicio acorde con su misericordia y su paciencia. Enoch 61. He aquí que en esos días vi como unas cuerdas largas fueron dadas a esos ángeles, y ellos se colocaron alas y volaron hacia el norte. Le pregunté al ángel diciéndole, ¿por qué han tomado esas cuerdas y se han ido? Él me dijo, se han ido a medir. El ángel que iba conmigo me dijo, ellos llevan a los justos las medidas de los justos y las cuerdas de los justos, para que se apoyen en el nombre del Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. Los elegidos comenzaron a residir con el elegido, y esas son las medidas que serán dadas para fe, y que fortalecerán la justicia. Estas medidas revelarán todos los misterios de las profundidades de la tierra, y los que han sido destruidos por el desierto o tragados por las fieras, o por los peces del mar. Esos podrán regresar sostenidos por el día del elegido, porque ninguno será destruido ante el Señor de los Espíritus. Ninguno podrá ser destruido. Todos los que habitan en lo alto del cielo han recibido un mandamiento, un poder, una sola voz y una luz como fuego. A él, con sus primeras palabras lo bendijeron. Ensalzaron y alabaron con sabiduría, y han sido sabios en la palabra y el espíritu de vida. El Señor de los Espíritus colocó al elegido sobre el trono de gloria, y él juzgará todas las obras de los santos, y sus acciones serán pesadas en la balanza. Cuando alce la cara para juzgar sus vidas secretas, según la palabra del nombre del Señor de los Espíritus, su sendero por la vía del juicio justo del Señor de los Espíritus, entonces a una sola voz hablarán, bendecirán, glorificarán, exaltarán y proclamarán santo el nombre del Señor de los Espíritus. Él convocará a todas las huestes de los cielos, a todos los santos, a las huestes de Dios, a los querubines, a los serafines, a los ofanines, a todos los ángeles de poder, a todos los ángeles de los principados, y al elegido, y a los demás poderes sobre la tierra, y sobre el agua. Ese día ellos elevarán una sola voz. Bendecirán, alabarán y exaltarán en espíritu de fidelidad, en espíritu de sabiduría, en espíritu de paciencia, en espíritu de misericordia, en espíritu de justicia, en espíritu de paz, y en espíritu de verdad, y dirán a una sola voz. Bendito es el, y bendito sea el nombre del Señor, de los espíritus para siempre, y por toda la eternidad. Todos los que no duermen en el cielo alto le bendecirán. Todos los santos que están en el cielo te bendecirán. Todos los elegidos que habitan en el jardín de la vida, y todo espíritu de luz que sea capaz de bendecir, alabar, ensalzar y proclamar santo tu nombre, y toda carne glorificará y bendecirá tu nombre más allá de toda medida por los siglos de los siglos. Porque grande es la misericordia del Señor de los Espíritus. Él es paciente, y todas sus obras, y toda su creación, las ha revelado a los justos y a los elegidos. En nombre del Señor de los Espíritus. Enoch 62. Así ordenó el Señor a los reyes, a los poderosos, a los dignatarios, y a todos los que viven sobre la tierra, diciendo: Abrid los ojos y levantad vuestras frentes por si sois capaces de reconocer al elegido. El Señor de los Espíritus se sentó en su trono de gloria. El Espíritu de justicia se esparció sobre él, y la palabra de su boca exterminó a todos los pecadores e injustos, y ninguno de ellos subsistirá frente a él. Ese día todos los reyes, y los poderosos, y los que dominan la tierra se levantarán. Le verán y le reconocerán cuando se siente sobre el trono de su gloria. La justicia será juzgada ante él, y no se pronunciará palabra vana frente a él. El dolor vendrá sobre ellos como a una mujer en un parto difícil. Cuando su hijo viene por la abertura de la pelvis y sufre para dar a luz, se mirarán los unos a los otros aterrorizados. Bajarán la mirada, y la pena se apoderará de ellos cuando vean a este hijo de mujer sentarse sobre el trono de su gloria. Y los reyes, los poderosos y todos los que dominan la tierra alabarán, bendecirán y ensalzarán a quien reina sobre todo lo que es secreto. Porque desde el principio el Hijo de Hombre fue ocultado, y el más alto lo preservó en medio de su poder, y lo reveló a los elegidos. La asamblea de los elegidos y los santos será sembrada, y todos los elegidos se sostendrán en pie en ese día. Pero los reyes, los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán ante él sobre sus rostros. Adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo de Hombre. Le suplicarán y le pedirán misericordia. Sin embargo, el Señor de los Espíritus los apremiará para que se apresuren a salir de su presencia. Avergonzará sus caras y las tinieblas se acumularán sobre sus rostros. Él los entregará a los de castigo para ejecutar la venganza, porque han oprimido a sus hijos, a sus elegidos. Serán un espectáculo para los justos y los elegidos, quienes se alegrarán a costa de ellos, porque la ira del Señor de los Espíritus cayó sobre ellos, y su espada se emborrachó con su sangre. En cambio, los justos y los elegidos serán salvados ese día y nunca más les verán la cara a los pecadores ni a los injustos. El Señor de los Espíritus residirá sobre ellos, y con este Hijo de Hombre comerán. Descansarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Los justos y los elegidos se habrán levantado de la tierra. Dejarán de estar cabizbajos, y se vestirán con prendas de gloria. Tales serán las prendas de vida del Señor de los Espíritus. Vuestra ropa no envejecerá, y vuestra gloria no terminará ante el Señor de los Espíritus. Enoch 63. En esos días, los reyes, los poderosos y los que dominan la tierra suplicarán a los ángeles de castigo, a quienes habrán sido entregados, para que les den un poco de descanso y puedan postrarse ante el Señor de los Espíritus, adorarlo y reconocer sus pecados ante él. Bendecirán y alabarán al Señor de los Espíritus, y dirán: Bendito es el Señor de los Espíritus, Señor de reyes, Señor de los poderosos, Señor de los ricos, Señor de gloria, Señor de sabiduría. Sobre todas las cosas secretas es esplendoroso tu poder de generación en generación, y tu gloria por los siglos de los siglos. Profundos e innumerables son tus misterios, e inconmensurable es tu justicia. Ahora hemos aprendido que debemos alabar y bendecir al Señor de los reyes, pues reina sobre todos los reyes. Y ellos dirán: ojalá hubiera descanso para glorificar y dar gracias y confesar nuestra fe ante su gloria. Ahora suspiramos por un pequeño descanso, pero no lo encontramos. Insistimos, pero no lo obtenemos. La luz se desvanece ante nosotros, y las tinieblas son nuestra morada por los siglos de los siglos. Porque ante no hemos creído ni hemos alabado el nombre del Señor de los Espíritus, y en cambio nuestras esperanzas estuvieron en el cetro de nuestro reinado y en nuestra gloria. Así, el día de nuestro sufrimiento y tribulación Él no nos ha salvado, y no encontramos tregua para confesar que nuestro Señor es veraz en todas sus obras y su justicia, y que en su juicio no hace acepción de personas. Desaparecemos de su presencia a causa de nuestras obras, y todos nuestros pecados han sido contabilizados justamente. Después ellos se dirán: nuestras almas están llenas de riquezas injustas, pero ellas no nos preservan de descender en medio del peso de la muerte. Luego, sus rostros estarán llenos de oscuridad y de vergüenza ante el Hijo del Hombre. Serán expulsados de su presencia y la espada permanecerá frente a sus caras. Entonces dijo el Señor de los Espíritus: tal es la sentencia y el juicio con respecto a los poderosos, los reyes, los dignatarios y aquellos que dominaron la tierra frente al Señor de los Espíritus. Enoch 64. Después, vi otras figuras ocultas en ese lugar. Escuché la voz de un ángel diciendo: estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto, y los indujeron a pecar. Enoch 65. En esos días Noa vio que la tierra estaba amenazada de ruina, y que su destrucción era inminente. Y partió de allí, y fue hasta los extremos de la tierra. Le gritó fuerte a su abuelo Enoch, y le dijo tres veces con voz amargada: escúchame, escúchame, escúchame. Yo le dije: dime, ¿qué es lo que está pasando sobre la tierra para que sufra tan grave apuro y tiemble? Quizá yo pereceré con ella. Tras esto hubo una gran sacudida sobre la tierra y luego una voz se hizo oír desde el cielo, y yo caí sobre mi rostro. Y Enoch, mi abuelo, vino, se mantuvo cerca de mí, y me dijo: ¿por qué me has gritado con amargura y llanto? Después fue expedida una orden desde la presencia del Señor de los Espíritus sobre los que viven en la tierra, para que se cumpliera su ruina, porque todos han conocido los misterios de los vigilantes, toda la violencia de los satanes, todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechiceros y el poder de quienes funden artículos de metal para toda la tierra. Como la plata se produce del polvo de la tierra, como el estaño se origina en la tierra, pero el plomo y el bronce no son producidos por la tierra como la primera, sino que una fuente los produce, y hay un ángel prominente permanece allí. Luego, mi abuelo Enoch me tomó por la mano, me levantó y me dijo: vete, porque le he preguntado al Señor de los Espíritus sobre esta sacudida de la tierra. Él me ha dicho: por causa de su injusticia, sea determinado su juicio, y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los que habitan en ella, serán destruidos. En cuanto a esos ángeles, no habrá lugar para su arrepentimiento, porque han revelado lo que era secreto, y están malditos. Pero en cuanto a ti, hijo mío, el Señor de los Espíritus sabe que eres puro, y sin culpa ni reproche, con respecto a los secretos. Él ha destinado tu nombre entre los santos, y te preservará entre los que viven sobre la tierra. Él ha destinado tu linaje para la realeza, y para grandes honores, y de tu semilla brotará una fuente de justos, y de santos innumerables, por siempre. Enoch 66. Después me mostró los ángeles de castigo que estaban listos para venir y desatar la fuerza de las aguas que están debajo de la tierra. Y el Señor de los Espíritus le mandó a los ángeles que iban saliendo que no levantaran las aguas, sino que las represarán, ya que estos ángeles estaban encargados de la potencia de las aguas. Y yo me retiré de la presencia de Enoch. Enoch 67. En esos días, la palabra del Señor del Universo vino a mí, y él me dijo: Noah, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y rectitud. Ahora, los ángeles están construyendo una casa de madera, y cuando terminen su tarea, extenderé mi mano sobre ella, y la preservaré, y la semilla de vida germinará de ella, y se producirá un cambio, para que la tierra no quede desocupada. Yo consolidaré tu linaje ante mí para siempre. Diseminaré a los que viven contigo, y no será estéril, sino será bendecida y multiplicada sobre la superficie de la tierra en el nombre del Señor. Él encarcelará a los vigilantes que han demostrado injusticia. En este valle ardiente que antes me había mostrado mi abuelo Enoch en el occidente, cerca de las montañas de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Vi ese valle donde había gran perturbación y agitación de aguas. Cuando todo esto ocurrió, de aquel ardiente metal fundido, y desde la agitación, en ese lugar, se produjo un olor a azufre, y se mezcló con las aguas y ese valle donde estaban los vigilantes que habían seducido a la humanidad, arde bajo la tierra. De sus valles salen ríos de fuego donde son castigados esos vigilantes que han seducido a quienes habitan sobre la tierra. Esas aguas servirán en estos días a los reyes, a los poderosos y a los dignatarios y a aquellos que habitan sobre la tierra, para salud de su cuerpo y para castigo de su espíritu. Pero su espíritu está lleno de codicia, y su carne será castigada, porque han rechazado al Señor de los Espíritus. Serán castigados diariamente, y aún así, no creerán en el Señor de los Espíritus. Tanto como su cuerpo es quemado severamente, se produce un cambio en su espíritu por los siglos de los siglos, porque nadie profiere una palabra vana ante el Señor de los Espíritus. Porque el juicio vendrá sobre ellos a causa de que ellos creen en el deseo de su carne y rechazan al Espíritu del Señor. En esos días hubo en esas aguas un cambio, pues cuando los vigilantes son castigados en ellas las fuentes de agua cambian de temperatura, y cuando los ángeles suben las aguas se vuelven frías. oí a Miguel hablar y decir: «Este juicio en el que los vigilantes son sentenciados es un testimonio para los reyes y los poderosos que dominan la tierra. Porque estas aguas de castigo proporcionan salud a los cuerpos de los reyes y curan la concupiscencia de su carne. Sin embargo, ellos no creen ni ven que esas aguas cambiarán y se convertirán en fuego que arderá para siempre». Enoch 68. Después de eso, mi abuelo Enoch me dio la explicación de todos los misterios en un libro y en las parábolas que le habían sido dadas, y él las reunió para mí en las palabras del libro de las parábolas. Ese día Miguel habló y le dijo a Rafael: «El poder del Espíritu me transporta y me hace estremecer a causa de la severidad del juicio por los secretos y del castigo de los ángeles. ¿Quién podrá soportar la rigurosa sentencia que ha sido ejecutada y frente a la cual ellos se deshacen?». Miguel habló de nuevo y le dijo a Rafael: «¿Existe alguien cuyo corazón no sea tocado por esto y cuyos riñones no se turben por esta sentencia proferida contra aquellos que han sido arrojados?». Pero sucedió que, cuando Miguel llegó ante el Señor de los Espíritus, le dijo a Rafael: «No haré la defensa de ellos a los ojos del Señor, pues el Señor de los Espíritus está furioso con ellos, porque se comportaron como si fueran el Señor. Por esto, todo lo que es secreto vendrá contra ellos por los siglos de los siglos, pues ni ángel ni humano recibirán su porción, pero ellos han recibido su sentencia por los siglos de los siglos». Enoch 69. Después de este juicio estarán llenos de estupor, y los harán temblar, porque ellos han revelado aquello a los humanos que habitan la tierra. He aquí los nombres de estos vigilantes: Semiesa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artakov, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satuel, Samsiel, Saariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yeadiel. Y los que siguen son los nombres de sus ángeles, de sus jefes, de centenas y cincuentenas. El primero es Jecon. Este indujo a todos los hijos del cielo, y los hizo descender sobre la tierra, y los sedujo con las hijas de los hombres. El nombre del segundo es Asbel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo, y los condujo a corromperse a sí mismos con las hijas de los hombres. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue el quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Desde su mano ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos, para que la muerte que todo lo destruye no pudiera alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. El nombre de Quinto es Kazdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios. La plaga de embrión en el vientre, para que aborte. La mordedura de serpiente. La plaga que sobreviene con el calor de mediodía. El hijo de la serpiente cuyo nombre estaba Ed. Esta es la tarea de Kazbel. Mostró a los santos el jefe de juramento, cuyo nombre es Vika. Este pidió a Miguel que le revelase el nombre secreto para que él lo mencionara en el juramento, porque aquellos que han revelado a los hijos de los hombres todo lo que es secreto, tiemblan ante este nombre. He aquí que el poder de este juramento es fuerte y poderoso, y él dispuso este juramento a Kae en la mano de Miguel. Estos son los secretos de este juramento. Ellos son fuertes en su juramento y el cielo fue suspendido antes de que el mundo fuera creado. Por ello, la tierra ha sido cimentada sobre el agua, y desde lo más recóndito de las montañas provienen aguas hermosas. Desde la creación del mundo hasta la eternidad. Debido a este juramento, el mar ha sido creado, y para su cimiento en el tiempo de la cólera él le ha dado arena, y ella no se atreve a irse más allá desde la creación del mundo hasta la eternidad. Por este juramento, las profundidades son firmes y estables, y no se mueven de su sitio. Desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento, el sol y la luna cumplen su ruta, sin desobedecer sus leyes, desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento, las estrellas siguen su curso, él las llama por su nombre, y ellas le responden, desde la eternidad hasta la eternidad. De igual forma, los espíritus de Yahweh, de los vientos, y de todas las brisas, desde todas las regiones de la tierra. Allí son preservadas la voz del trueno, y la luz del relámpago, y allí son preservados los depósitos del granizo, la escarcha, la nieve, la lluvia y el rocío. Todos estos son fieles, y dan gracias ante el Señor de los Espíritus. Y le alaban con todas sus fuerzas y su alimento está en toda acción de gracias, y agradecen, alaban y ensalzan el nombre del Señor, de los espíritus por los siglos de los siglos. Este juramento es poderoso, y a través de sus senderos son preservados, y su curso no será destruido. Y hubo gran alegría entre ellos. Bendijeron, alabaron y ensalzaron al Señor, porque les ha sido revelado el nombre de este Hijo de Hombre. Él se sentó sobre el trono de su gloria, y la suma del juicio le ha sido dada al Hijo de Hombre, y él ha hecho que los pecadores sean expulsados y destruidos de la faz de la tierra. Y los que han descarriado al mundo serán atados con cadenas. Y en el lugar donde habían sido reunidos para la destrucción serán encarcelados, y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. A partir de entonces nada se corromperá, porque este Hijo de Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria. Toda maldad se alejará de su presencia y la palabra de este Hijo de Hombre saldrá y se fortalecerá ante el Señor de los Espíritus. Esta es la tercera parábola de Enoch. Enoch 70. Y sucedió después esto, que su nombre fue elevado en vida, arriba hacia este hijo de hombre, y hacia el Señor de los Espíritus, lejos de los que viven en la tierra. Y fue elevado sobre el carro de Espíritu, y el nombre desapareció de entre ellos. Desde ese día, no fui contado más entre ellos, y él me hizo sentar entre dos regiones, entre el norte y el occidente. Allí, donde los ángeles habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar, para los elegidos y los justos. Allí vi a los primeros padres, y a los justos que desde el comienzo habitan en ese lugar. Enoch 71. Y ocurrió entonces que mi espíritu fue trasladado, y ascendió a los cielos, y vi a los hijos de Dios. Ellos caminaban sobre llamas de fuego. Sus ropas eran blancas, y su cara resplandecía como el cristal. Vi dos ríos de fuego. La luz de este fuego brillaba como el jacinto, y caí sobre mi rostro ante el Señor de los Espíritus. El ángel Miguel me tomó de la mano derecha, me levantó y me condujo dentro de todos los misterios, y me reveló los secretos de los justos. Me reveló los secretos de los límites del cielo y todos los depósitos de las estrellas, de las luminarias, por donde nacen en presencia de los santos. Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos, y vi que allí había una edificación de cristal, y entre esos cristales, lenguas de fuego vivo. Mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación, y en sus cuatro esquinas había fuentes de fuego vivo. Alrededor de ella había serafines, querubines y ofanines. Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Vi innumerables ángeles, miles y miles, miríadas y miríadas rodeando esa edificación, y a Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, y a una multitud de santos incontable. Con ellos estaba la cabeza de los días. Su cabeza era blanca y pura como la lana y sus vestidos eran indescriptibles. Caí sobre mi rostro, todo mi cuerpo desmayó. Mi espíritu fue transfigurado, grité con voz fuerte, con espíritu de poder, y bendije, alabé y exalté. Estas bendiciones que salieron de mi boca fueron consideradas agradables ante esta cabeza de los días. Y esta cabeza de los días vino con Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, y una multitud innumerable de ángeles. Vino a mí, me saludó con su voz, y me dijo: Este es el Hijo de Hombre que ha sido engendrado por la justicia. La justicia reside sobre él, y la cabeza de los días no le abandonará. Me dijo: Él proclamará sobre ti la paz, en nombre del mundo por venir, porque desde allí ha provenido la paz desde la creación del mundo y así la paz estará sobre ti para siempre y por toda la eternidad. Todo andará por su camino, y mientras, la justicia no lo abandonará jamás. Con él vivirá, con él su herencia, y de él no será separada nunca ni por toda la eternidad. Será muchos días con este retoño de hombre, y la paz y el camino correcto será para los justos en nombre del Señor de los Espíritus, eternamente. Enoch 22. En el décimo cielo, Arabot, yo vi la imagen del Señor como hierro candente, hecho para brillar en fuego, emitiendo chispas, y ellas quemaban. De este modo yo vi la faz del Señor. Pero la faz del Señor es inefable, maravillosa, y muy impresionante, y muy, muy majestuosa. ¿Y quién soy yo para hablar de la inexplicable entidad del Señor y de su muy prodigiosa faz? Yo no puedo describir la cantidad de sus múltiples instrucciones, ni la variedad de sus voces, ni el trono del Señor, el cual es tan imponderable, y no hecho por manos en su hechura, ni la cantidad de aquellos que hay a su alrededor, ejércitos de querubines y serafines, ni de su incesante cantar, ni de su inmutable belleza, quien puede referir la inefable grandeza de su gloria. Y yo fui postrado, y reverencié al Señor, y el Señor me habló por sus labios. Ten valor, Enoch, no temas. Levántate y de pie, frente a mí, entra en la eternidad. Y el archiestratega Miguel me levantó, y me llevó frente a la incomparable presencia del Señor. Y el Señor dijo a sus servidores, poniéndolos a prueba: dejen a Enoch frente a mi presencia dentro de la eternidad. Y los gloriosos reverenciaron al Señor, y dijeron: dejemos ir a Enoch, de acuerdo con tu palabra. Y el Señor dijo a Miguel: ve y lleva a Enoch, y despójale de sus terrenas vestiduras, y úngelo con mi dulce y fragante ungüento, y ponle las vestiduras de mi gloria. Y Miguel ejecutó de ese modo, como lo ordenó el Señor. Y me ungió, y me vistió, y la apariencia de aquel ungüento en mí era más hermosa que la brillante luz, y su ungüento es como cristalino rocío, y su olor indefinible y leve, y yo me miré, y me vi como uno de sus gloriosos. Y el Señor llamó uno de sus arcángeles de nombre Prabuil, cuya sabiduría era más rápida en entendimiento que la de los otros arcángeles, y fue el quien escribió todos los hechos del Señor. Y el Señor le dijo a Prabuil: saca los libros de mis archivos y una caña rápida de escribir, y entrégala a Enoch. Facilítale los selectos y alentadores libros que han sido escritos por tu mano. Enoch, eslavo 23. Y él me estuvo contando todas las obras del cielo, tierra y mar, y de todos los elementos, sus idas y venidas, y el tronar de los truenos, el sol y la luna, las idas y cambios de las estrellas, de las estaciones, años, días y horas, el correr del viento, el número de los ángeles, y cómo se inspiraban sus cantares, de todas las cosas humanas, de cada canción humana, y su vida, los mandamientos, instrucciones, y de las dulces voces en sus cantares, y de todas las cosas que son convenientes de aprender. Y Prabuil me contó: todas las cosas de las que te he hablado las hemos escrito. Siéntate y escribe sobre todas las almas existentes de la humanidad. Así, muchos de ellos han nacido ya, y sus sitios están preparados para ellos por toda la eternidad. Porque todas las almas han sido preparadas para la eternidad, desde antes de la formación del mundo. Y todo es doble, 30 días y 30 noches. Y yo escribí todo exacto como me fue dictado, y escribí un total de 366 libros. Enoch, eslavo 24. Y el Señor me citó, y me dijo: Enoch, siéntate a mi lado izquierdo, con Gabriel. Y yo me incliné delante del Señor, y me habló: Enoch, amado, todo lo que tú ves, todas las cosas que permanecen de pie, terminadas yo te las digo aún antes de su principio. Todo lo que he creado de lo que no existe, y de cosas visibles e invisibles. Oye Enochi, toma en este dicho mis palabras, porque ni aun a mis ángeles he contado mi secreto, y yo tampoco les he dicho de su ascensión, ni de mi infinito dominio, como tampoco ellos han entendido mi acción creativa, que hoy te la digo a ti. Porque desde antes de que todas las cosas fueran visibles, solo yo acostumbraba a adentrarme en las cosas invisibles. Como el sol se mete de este a oeste, y de oeste a este. Pero hasta el sol consigue paz en sí, mientras yo no encontraba paz en mí, porque yo estaba creando todas las cosas, y yo concebí la idea de asentar fundamentos, y de crear visibles creaciones. Enoch Eslavo 25. Yo ordené que de los sitios muy bajos, que las cosas visibles bajen de lo invisible. Y Adoil bajó muy majestuoso, y yo le observé. Y, he aquí, que traía un vientre lleno de gran luz. Y yo le dije, ábrete, Adoil, y deja que lo visible salga fuera de ti. Y él se abrió, y una gran luz salió fuera. Y yo estaba en el medio de la gran luz, y así fue como nació la luz de la luz. De ahí surgió entonces un gran período, y mostró lo que es creación, la cual enseñé yo a crear. Y yo vi que lo que había creado era bueno. Y yo instalé un trono para mí, y tomé asiento en él, y le dije a la luz, ve tú allá arriba, y te fijas por ti misma en la altura, sobre el trono del Señor. Hice el fundamento de los grandes eventos. Y sobre la luz, allá, no existe nada más. Y entonces me incliné, y miré hacia arriba desde mi trono. Enoch Eslavo 26. Y yo ordené de los sitios muy bajos por segunda vez, y dije, deja que Archas se proyecte con fuerza. Y de lo invisible, Archas se proyectó con fuerza, pesado, y muy rojo. Y yo dije, ábrete Archas, y deja que de ahí nazca de ti. Y él se abrió, una era surgió adelante, muy poderosa y muy obscura, gestando la creación de todas las cosas bajas. Y yo vi que esta obra era buena, y le dije a él, ve tú más abajo, y hazte firme. Hice un pedestal para las cosas bajas. Y así fue. Y él se fue abajo, y él mismo se fijó, y fue el principio para las cosas comunes. Y más bajo que la oscuridad, no hay nada más. Enoch Eslavo 27. Y yo ordené que se tomara de la luz y de la oscuridad. Y yo dije, hazte sólido, y así se hizo. Y yo la esparcí con la luz, y se hizo el agua, y la esparcí sobre la oscuridad debajo de la luz. Entonces hice firme el agua, es decir, el sin fondo. Y yo hice fundamento de luz alrededor de Yagua, y crecí de círculos de su adentro. E imagina tú el agua como cristal húmedo y seco, es decir, de vidrio, y la circuncisión de las aguas, y los otros elementos. Y yo di a cada uno ellos su camino, y a las siete estrellas cada una de ellas en su cielo, y que ellas fueran de ese modo, y yo vi que lo así creado era bueno. Y yo separé entre la luz y entre la oscuridad, es decir, en todo el centro de Yahuá, acá y allá. Y yo le dije a la luz, que ella debía ser el día, y a la oscuridad, que ella sería la noche. Y ahí también hubo tarde, y también amanecer el primer día. Enoch eslavo 28. Entonces yo afirmé el círculo celestial, e hice que las aguas que están más abajo del cielo que se unieran entre sí, en un solo espacio profundo, que el caos se volviera seco y así se hizo. De entre las olas yo creé grande y dura roca, y de la roca amontoné la parte seca, y a la parte seca la llamé tierra, y el centro de la tierra llamé abismo. Esto quiere decir el sinfondo. Y recogí el mar en un mismo sitio, y lo até todo con un yugo. Y yo le dije al mar: observa, yo te doy límite eterno, y tú no quebrantarás desatándolo de las partes tus componentes. Siendo así, yo hice rápido el firmamento. Este día llamé el primero creado. Enoch eslavo 29. Y por entre todo el celestial ejército yo imaginé la imagen y esencia del fuego, y mi ojo miró a la muy dura, firme roca, y del fulgor de mi ojo el rayo recibió su natural prodigio, que son ambos fuego en agua y agua en fuego, y ninguno de los dos puede desplazar al otro, y ninguno de los dos puede secar al otro. Por consiguiente, el rayo es más brillante que el sol, más suave que el agua, y más firme que la dura roca. Y de la roca corté de todo un gran fuego, y del fuego yo creé las órdenes de las incorpóreas 10 huestes de ángeles, y sus armas son ardientes, y sus vestiduras una llama encendida, y yo ordené que cada uno de ellos de pie debía permanecer en su orden. Aquí Satanás con sus ángeles fue arrojado de las alturas, y fue uno entre las órdenes de los ángeles que, habiéndose apartado con la orden que estaba bajo su mando, concibió una idea imposible: colocar su trono más alto que las nubes sobre la tierra, de modo que pudiera convertirse en igual rango a mi poder. Y yo le arrojé de la altura con sus ángeles, y él estuvo volando continuamente en el aire, sobre el abismo. Enoch eslavo 30. En el tercer día, le ordené a la tierra que hiciera crecer grandes y fructíferos árboles y colinas y semillas para sembrar, y planté el paraíso, y yo lo cerqué, e instalé ángeles como guardianes armados, flameantes, y de esta forma yo creé renovación. Entonces llegó la noche, y volvió el amanecer del cuarto día. En el cuarto día yo ordené que debía haber grandes luces en los círculos celestes. Y en el primero y más alto de los círculos yo coloqué las estrellas, Cruno, y en el segundo Afrodite, en el tercero Aris, en el quinto Zeus, en el sexto Hermes, en el séptimo Menor, la luna, y la adorné con las estrellas más pequeñas. Y en el más bajo coloqué el sol para la iluminación del día, y la luna para la iluminación de la noche. El sol, el cual debía ir de acuerdo con cada animal, en este caso son 12, y yo asigné el curso de los meses y sus nombres y vidas, sus notoriedades, y sus horas marcadas, y en la forma que deben sucederse unas a otras. Entonces llegó la noche, y asomó la mañana del quinto día. En el quinto día yo ordené al mar que debía traer peces, y emplumadas aves de muchas variedades, y toda clase de animales que se arrastrasen sobre la tierra, y los que van sobre la tierra en cuatro patas, y los que se elevan en el aire, macho y hembra, y cada alma que respira el espíritu de vida. Y volvió la noche, y regresó la mañana, el día sexto. En el día sexto yo ordené a mi sabiduría crear al hombre de siete consistencias. Su carne de la tierra, coma su sangre de rocío, sus ojos de la luz del sol, sus huesos de la piedra, su inteligencia de la celeridad de los ángeles y de las nubes, coma sus venas y su cabello de la grama de la tierra, coma su alma de mi aliento y de viento. Y yo le concedí siete naturalezas: a la carne, el oído; a los ojos, para ver; al alma, el olfato; a las venas, el tacto; a la sangre, para el gusto; a los huesos, para la fortaleza; y a la inteligencia, rapidez, disfrute. Y concebí un sutil dicho para decir: yo creé al hombre de lo invisible, y de la visible natura, de ambos surge su muerte y vida e imagen. Él sabe del idioma como cosa creada, pequeño en la grandeza, y de nuevo grande en la pequeñez. Y yo lo coloqué sobre la tierra como un segundo ángel, honorable, grande y glorioso. Y yo le nombré como regidor para gobernar en la tierra, y que tuviera mi sabiduría. Y no hubo nadie mayor que el de todas mis existentes criaturas. Y yo le asigné un nombre de las cuatro componentes partes: de este, de oeste, de sur. Y decreté para él cuatro estrellas especiales. Y yo llamé su nombre Adán, y le mostré los dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Y yo le dije: esto es bueno, aquello es malo, de manera que yo probara si realmente él tenía amor por mí u odio, y poner en claro quién era el que me amaba de su raza. Porque yo había visto su naturaleza, pero él no había visto aún la suya. De este modo, como no podía ver a través de sí mismo, yo supe que pecaría de mal en peor. Entonces me dije: después de pecar, ¿qué le queda, sino la muerte? Y yo le puse a dormir, y él se quedó dormido. Y yo tomé una costilla de él, y le creé una esposa, de manera que la muerte le llegará por su propia esposa. Y yo tomé su última palabra y la llamé madre, que quiere decir Eva. Enoch, Slavo 31. Adán hacía su vida en la tierra, y yo creé al este un jardín en Edén, de forma que él debía observar el testamento y guardar el mandato. Yo hice que los cielos se abrieran para él, de manera que él pudiera ver los ángeles cantando el himno de victoria, y la luz ensombrecida. Y él estaba continuamente en el paraíso, y el demonio comprendió que yo deseaba crear otro mundo, porque Adán era el señor en la tierra, para mandarla y controlarla. El diablo es el espíritu maligno de los bajos lugares. Como ángel fugitivo de la luz, él creó a Sotona de los cielos, de la forma y modo que su nombre fue Satanás. Así, él fue diferente de los demás ángeles, pero su natural no cambió su inteligencia, más allí de su comprensión de lo correcto y de las cosas pecaminosas. Y él entendió su condena y el pecado que él había cometido anteriormente. Por consiguiente, él concibió una idea en contra de Adán, en tal forma que él entró al paraíso y sedujo a Eva, pero no tocó a Adán. Así yo maldije la ignorancia, prosperó lo que yo previamente bendije. Aquello, yo no lo maldigo. Por tanto, yo no maldigo al hombre, ni la tierra, ni las otras criaturas, pero de yo hombre sí su maligno fruto, y sus obras. Enoch Slavo 32. Y yo le dije, tierra eres, y a la tierra de donde te tomé, tú debes volver. No te arruinaré, pero te envío de nuevo al sitio de donde te saqué, entonces yo, de nuevo pueda recibirte en mi segunda venida. Y yo bendigo todas mis criaturas visibles e invisibles. Y Adán estuvo 5 horas y media en el paraíso. Y yo bendije el séptimo día, que es el sabbat, en que descansó de todas sus obras. Enoch Slavo 33. Y yo decreté el día octavo, que el octavo día sería también el primero creado después de mi obra, y que aquellos primeros 7 días rotarían en la forma de los 7000 años, y que al comienzo de los 8000 llegará también el tiempo que no cuente más, sin fin, sin años, ni meses, ni semanas, ni días, ni horas. Y ahora, Enoch, todo lo que te he contado, todo lo que has comprendido, todo lo que has visto de las cosas celestiales, todo lo que has visto en la tierra, y todo lo que he escrito en estos libros, por mi gran sabiduría, todas estas cosas las imaginé, y las creé desde la más alta creación hasta la más baja, y hasta el fin, y no existe consejero y heredero de mis creaciones. Yo soy mi propio eterno, no creado por manos, y sin cambio ni reemplazo. Mi mente es mi consejero, mi sabiduría y mi palabra son hechas, y mis ojos observan todas las cosas, como están ellas colocadas aquí, y tiemblan con pavura. Si yo apartare mi cara de las cosas, todas ellas serían destruidas. Y administra tu mente, Enoch, y conoce al que te está hablando a ti, y toma tú los libros que tú mismo has escrito. Y yo te doy a Samuel y Raguil que te subirán con los libros. Y baja a la tierra, y dile a tus hijos todo lo que te he contado, y todo lo que has visto, desde el más bajo cielo hasta mi trono, con todos sus ejércitos. Porque yo creé todas las fuerzas, y no hay ninguna que se me resista, y que no esté sujeta a mi mandar. Porque todas están sujetas a mi régimen, y trabajan para mi solo mandar. Entrégales los libros de la Escritura a mano y ellos los leerán y me conocerán como el Creador de todas las cosas, y comprenderán cómo es que no hay otro Dios sino yo. Y deja que ellos distribuyan los libros de tu Escritura a mano, hijos a hijos, generación a generación, nación a nación. Y a ti, yo te daré, Enoch, mi intercesor, el archiestratega Miguel, para las escrituras de tus padres Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared, tu padre. Enoch Slavo 34. Ellos han rechazado mis mandamientos y mi ley, han cultivado y recogido semillas indignas, sin temer a Dios, y no me han amado, porque han comenzado a inclinarse ante dioses vanos, y han negado mi unidad, y han anegado la tierra de falsedades, ofensas abominables, libertinajes, se han juntado uno con otro, y practicado toda clase de sucios excesos que da disgusto relatar. Y en consecuencia de este proceder, Yo enviaré un diluvio sobre la tierra, y yo destruiré todos los hombres. Y toda la tierra, junta, se hundirá en una gran oscuridad. Enoch, eslavo 35. Consideró Dios que de la simiente de ellos debía levantarse otra generación mucho después, pero de ellos muchos serían insaciados. Aquel que levante esa generación tiene el deber de revelarle los libros escritos por tu mano, como también el de tus padres. ¿Es a ellos a quienes él debe señalar la custodia del mundo? A los hombres fieles y obreros de mi verdad y mi gozo, para que no desconozcan mi nombre. Y ellos entregarán este saber a otra generación, y aquellos otros, habiendo leído, sean glorificados para siempre, más que el primero. Enoch, eslavo 36. Ahora, Enoch, te daré el término de 30 días, para que los pases en tu casa, y le cuentes a tus hijos, y toda la familia, lo que todos deben de oír con gran atención acerca de mi presencia, lo que es dicho a ellos por tu boca, que ellos deben leer y comprender. La razón de por qué no existe otro Dios, sino yo. Que ellos deben siempre guardar mis leyes, y comenzar a leer y tomar dentro de sí los libros escritos de tu mano. Y después de 30 días yo enviaré mi ángel por ti, y él te tomará de la tierra, y de tus hijos, y te traerá a mí.